El marsupial de Tasmania, conocido como el lobo, es un predador extraño. Hasta de 1,27 metros, con una cola de 63 centímetros, prefiere la sangre de sus víctimas o sus tejidos llenos de sangre, como las membranas nasales y el hígado. Raras veces come músculos y en pocas ocasiones vuelve a su víctima. Este hábito deja carroña para predadores más pequeños conocidos como demonios de Tasmania.